Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 136 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y este es nuestro tercer directo consecutivo con un aforo que nos vuelve locos. Estamos de lleno. Tercer directo consecutivo consecutivo en el que nos escucha alguien. Eso también es cierto. Bienvenido, Ethan, por cierto. Hola. ¿Dónde estamos? Estamos en el Salón del Cómic y el Videojuego de Alicante, en el IFA, en esta estupenda sala que nos ha preparado Alipod. ¿Y qué es Alipod? Es la Asociación de Podcasting Alicantino. Muy bien. Por eso lo de Ali y lo de Pod. Ahí estamos. Estamos dándolo todo. Bueno, y Marco, que estamos aquí en tu salsa, ¿no? Estoy yo aquí más a gusto que en brazos, ¿sabes? Aquí todos los frikis. Es como dices, es el momento del año en el que no te sientes solo. Cuando llevas una camiseta rara, dices, si la mía no es la más rara, ni siquiera la décima más rara. Yo soy de los convencionales, ¿no? Después de todo esto que vemos. Aquí soy uno más. Bueno, y ya que estamos aquí, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de 6 películas. ¿De qué vamos a hablar? Por cierto. Sentaos, no os cortéis, sentaos. Vamos a hablar de 6 películas que, desde el punto de vista de Iron Man, 6 películas en las que aparece el personaje. Sí, las 6 películas del universo Marvel cinemático en las que participa el personaje de Iron Man. Aunque ahora no hemos hecho trampa porque en realidad aparecen 7. No hemos hecho trampa. Ya me están mirando raro. Estoy mirando raro. Bueno, ahora explicaremos por qué de hablar de 6 películas, que normalmente hablamos de 2, y entre mis rollos de resúmenes... O de una. Normalmente, en teoría, normalmente hablamos de una. Hacemos especiales de 2 o 3 ya raros. Y con eso ya llenamos el programa. ¿Cómo vamos a hacer para conseguir hablar de 6 películas y que no se nos vaya esto a un maxi programa especial, ¿no? Y que no se nos vaya todo el público que nos está escuchando aquí. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, y hemos conseguido también música para amenizar este especial programa. El tema se llama Ghost of Iron Man. El usuario se llama Briaerus y está descargada de Jamendo, con licencia Creative Commons, y suena bastante bien. Pues sí, esta música lo que va a hacer es amenizar este día especial y por tanto hemos preparado programa especial, como comentábamos, y en lugar de tratar las películas con toda la estructura clásica que tenemos normalmente, de hablar de todo el argumento, de los personajes, de lo que vamos a hacer, el reparto y todo esto, nos vamos a centrar en el personaje principal, o a lo mejor en alguna realmente no es el principal, pero nosotros lo hemos considerado así, que es Iron Man, y los digamos la evolución, el cambio de actitud y demás que sufre durante todas las películas. Y bueno, también tenemos otra música que se nos ha acoplado aquí. ¿Tenemos otra música? Sí. No, bueno. En la playlist tenemos otra música. Venga, vale, pues la pongo. Ya si te vas a poner así, la pongo. Pues esta se llama Iron Man y es de O'Neill Music, también igual Creative Commons, descargada de Jamendo. ¿Estás contento ahora, Ethan? Entonces, música y empezamos. ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, guía tú, porque con estos programas especiales yo no soy capaz de decir esta boca es mía. Pues mira, a ver, esos papeles que tienes delante con letras negras indican de que el orden que vamos a seguir. Ya, pero como siempre hemos dicho que los especiales eres tú el que guía, pues ve dando tu pie y nosotros te seguimos. Qué ilusión, me siento importante. Que se note. Bueno, pues empezamos con Iron Man, película del 2008, una película que ahora está un poco semi-olvidada, enterrada entre todos los estrenos posteriores, pero es una película que es muy importante, porque si esta película hubiera sido un fracaso, no tendríamos el universo Marvel cinemático tal y como lo conocemos ahora. Es una película, fue la primera película que hizo Marvel como un estudio de cine, antes incluso de ser absorbida por Disney, antes de que Disney la comprara. Y es una película que yo le tengo mucho cariño porque hicieron de un problema una virtud. Cuando Marvel se planta con la idea de hacer películas, se encuentra que sus mejores personajes no puede usarlos porque tiene vendidos los derechos. Los cómics que más venden y que más han vendido siempre de Marvel son los de Spider-Man y los de los mutantes, la Patrulla X, Lobezno, etcétera. Todas esas licencias las tenían vendidas y no podían usar esos personajes. Creo que en aquellos días los derechos del motorista fantasma todavía no los habían recuperado tampoco, así que se encontraban con que tenían que tirar de inventaron los Vengadores. ¿Inventaron la rueda? No inventaron. Iron Man es un personaje ya veterano, pero es un personaje que en los cómics nunca ha sido importante. Ha sido un personaje que siempre ha tenido colección. A mí siempre me ha gustado dentro de lo que cabe, ¿no? Pero nunca ha sido de mis favoritos, ni mío, ni creo que de casi nadie. Hay muy poquitos fans de Iron Man. Y crearon prácticamente, no el personaje, pero sí un poco la personalidad. Más que la crearon, la adaptaron. El origen es muy parecido al de Iron Man de los cómics. Lo único que en los cómics, pues era la guerra de Vietnam, que era en la época. Y la guerra de Vietnam o la de Corea, no estoy seguro. Aquí, si algún pues, oyente conoce el dato, que luego nos lo ponga en Facebook. Sí, porque aquí no sé si alguien nos lo comentará en directo. Si era Corea o Vietnam, no. Tenemos a María Sandonja mirándonos, que es una gran experta en cómics, como demuestra en su, como demuestra en su programa habitualmente. Bueno, el experto es Richie, ¿no? Se me dobla el micro. Problemas del director. Sí, estábamos diciendo que es un personaje que no es precisamente... Y aquí no se iba precisamente... pues a las guerras de Afganistán, de las muchas guerras que tiene ahora Estados Unidos. Pero sí que tenemos a ese Tony Stark, que es en realidad un fabricante de armas, que se nos presenta al inicio de la película despreocupado, mujeriego, alcohólico y demás. De eso, lo único que va... en realidad no va a perder ninguna de esas características. Bueno, las va a suavizar. La de sí, mujeriego. Sí, la suaviza bastante. Quizás. Y, bueno, es atacado por una guerrilla, hecho prisionero, y ahí, pues, prácticamente le queda una semana de vida por una metralla que tiene en el corazón, y le obligan a crear un arma para esta guerrilla. Este arma que crea no es exactamente lo que esperan los que le han los soldados, y es cuando crea su primera armadura, con un generador en el pecho que al mismo tiempo le mantiene con vida y da potencia a esta protoarmadura de Iron Man que luego irá desarrollando. Lo que tenía que fabricar era lo que había presentado como una semana antes, que no me acuerdo qué sitio. Sí, porque el inicio de la película es con un flash, o sea, inicia y luego hace un flashback de unos días antes. A partir de ahí, pues con esta armadura se escapa, tiene pues una epifanía de carácter, cambia a la política de su empresa y construye pues la primera Mark I, la primera armadura oficial de Iron Man. Lucha contra el villano de turno, que en este caso es una armadura que ha creado la propia empresa, pero a escondidas de él. Pero yo creo que, como en la mayoría de películas del universo Marvel, el villano es lo de menos. De hecho, el villano casi nunca funciona en el universo Marvel. Es el gran defecto que tienen todas estas películas. Y en este caso, Obadiah Stane, no, el actor lo hace muy bien, pero como que el villano no está muy bien dibujado del todo, sobre todo la parte final, la parte cuando se sube a la armadura. Es que a mí casi que me gusta más el villano que hacen de mentira. O sea, a mí el giro, la vuelta de tuerca que le dan... Te ha sido la tercera película. Me estás mirando película. Porque me he ido a la tercera. Es que te ha sido Dios la tercera mío. Película, sí. Pues sí. A mí me gusta el villano de la tercera. ¿Podemos hablar de la tercera? A nadie le gusta el villano de la tercera, a ti sí, a mí también. Luego llegaremos a la tercera. Villano de la tercera. Bueno, así que ya os toca, ya he hablado bastante, me muero de sed. Bueno, pues ahora te paso el agua. A mí esta película, primero, el cambio de la personalidad, me gusta el hecho de que al final, o sea, te presentan a una persona que es eso, absolutamente despreocupada, que lo tiene todo, se dedica precisamente a las armas y están metidos en el sistema, por decirlo así. Sí, al mismo tiempo, no lo he comentado, es un super genio de la tecnología. A eso iba yo, a que es un niño prodigio realmente y le ponen foco a todas esas capacidades en el momento en el que lo necesita y es pues eso, cuando está entre la vida y la muerte prácticamente. Entonces ahí te das cuenta que realmente es bueno, ahora ya niño tiene poco, pero que tiene sí unas capacidades que poca gente tiene. Y hasta el punto de que es capaz de eso, de que con dos, tipo MacGyver, ¿no? Con dos hilos de cobre. Con un clip y un chicle se hace un reactor nuclear. Izan, ¿a ti qué te parece esta primera? Pues que esto es básicamente el nacimiento de Iron Man. En una cueva y con los materiales para un misil se hace un robot gigante que puede volar. Hombre, más robot, o menos. Un robot no es. Puede lanzarse y estrellarse. ¿Pero qué te pareció a lo que vamos hoy, a la personalidad de Iron Man, esta génesis del superhéroe? Pues aquí todavía estaba despreocupado, en la segunda también, ya espera, luego... Espera, no corras tú, vaya dos. Tengo como hoy, yo me he ido a la tercera, pues él dice, pues yo me puedo ir a la segunda. Madre perfectamente. Mía. No, pero sí que es cierto un poco que, al hilo justo de lo que acabas de decir, que es el nacimiento, a mí me encantan de base, sí. O sea, todo lo que son las películas que son el origen de... No, si te me gusta hasta la de Daredevil. A mí el origen de me encanta. ¿Por qué? Pues no lo sé. A lo mejor porque le da sentido a mi vida. Le da sentido al personaje, que ya no solo es, pues eso, una batallita, sino que, no sé, me gusta conocer de dónde viene y el porqué de las cosas. Y de los superhéroes, pues también. A mí de esta película ya me encanta, la hemos vuelto a ver ahora para hacer el programa y me sigue encantando la película con todos sus defectos. Es una película de no de bajo presupuesto, pero de presupuesto medio, no es ni mucho menos un mega blockbuster. Y dirigida por un seminovato, no era novato, pero tampoco era un director muy conocido, como es Kevin Feige, que es el actor que hace de Chofer. Ah. Ese es el director de la película. Y es el director de la película que comentamos hace un par de programas de El Libro de la Selva. La nueva de Imagen Real. ¿Ese es el director? Es el mismo director. A mí es una película que disfruto, pero especialmente ese final, cuando en la rueda de prensa se pone de pie y dice yo soy Iron Man, no me puse de pie en el cine y aplaudí porque me dio un poco de vergüenza. Pero... Hombre, yo sí que es cierto que esta película, por ejemplo, aunque no es el, digamos, el hilo argumental que estamos tomando, es el de Iron Man, sí. Pero sí que quería destacar que quieren darle, yo creo que un poco de protagonismo a Pepper. A Pepper. Pepper. Me he ido yo a otro. Creo que es Pepper Potts. Pepper Potts, vale. Pues Pepper Potts. Pues eso, que le han querido dar protagonismo, pero para mi gusto queda un poco raro. Es decir, que lo manden a apagar un reactor nuclear, que se supone que habrá que darle algún botón, porque Pepper no es precisamente tampoco... Es decir, que ya se encarga, es la secretaria, por decirlo de alguna manera, con muchas capacidades, muy inteligente y demás, pero... Bueno, es la ayudante ejecutiva. Bueno, sí. Perdón por todas las ayudantes ejecutivas que nos escuchen. Pues eso, la ayudante ejecutiva, pero vaya que de reactores nucleares tiene que conocer... Un se poquito supone, más, sí. Que no tiene por qué conocer reactores nucleares. Y claro, de repente tú supones que irá a algún sitio como una loca y le dará algún botón rojo o arriba. Alguna palanca. Y le da a 7.000 palancas, 80 botones, mueve tres, no sé qué. Le estará subiendo la potencia, bajando hasta que encuentre el botón rojo grande. Realmente, la parte final, a mí la parte es como al creador de la armadura le cuesta horrores aprender a manejarla y este llega, que es un ejecutivo, se sube y la maneja perfectamente. Ahí se lo perdono, es suspensión de credulidad. Entiendo que es un fallo, pero no podían tirarse 20 minutos de película mostrando cómo aprende a manejarla. Dices, mira, pues vale, pues me lo creo. Se supone que en algún momento se lo ha contado. Pues exactamente. Bueno, pues ya está, nos lo creemos. Yo se lo perdono, ya digo, sin ser una obra maestra, yo además le voy a dar mis 7 ositos, le voy a dar yo a este Iron Man. ¿Y tú, pues Izan? Yo le voy a dar 9. Pues yo no, yo me quedo con Marco. Yo creo que él ha visto que en el guión le había puesto yo 7 y ha dicho, pues me voy a copiar. Y le pongo 7 ositos también. Vale, pues entonces... ¿Tú entonces has bajado más? Pues vamos ahora al 2010, Iron Man 2. Pero antes de esta película, Tony Stark aparecía en El Increíble Hulk, en la escena postcréditos. En la escena postcréditos de Iron Man sale Nick Fury y le habla a Tony Stark de la iniciativa Vengadores. Correcto. Vamos a intentar hacer la leche, esperemos que vengáis a ver esta película porque si no, no vamos a poder hacerlo. Entonces, salía Tony Stark con Nick Fury. Y en El Increíble Hulk, en la postcréditos, es Tony Stark el que va a hablar con Bruce Banner sobre la iniciativa Vengadores. Pero bueno, nos vamos a saltar El Increíble Hulk y vamos a Iron Man 2 del 2010. Sí. Una de las películas peor consideradas del universo Marvel cinematográfico, yo creo con motivo. Sale Mickey Rourke. ¿Eh? Sale Mickey Rourke. Sale Mickey Rourke. Está la 3 también. Sale Mickey Rourke. Vale, he acertado. Que es el villano, el látigo. Y es... En esta película nos encontramos a un Tony Stark muy crecido, muy amo del mundo, muy, digamos, responsable de la paz mundial, porque desde que él ha empezado a hacer de Iron Man, pues nadie se le enfrenta, no... Porque como que le tienen miedo. Sí, endiosado completamente. Que es Encontramos a el gobierno de los Estados Unidos que quiere que ceda la tecnología de la armadura para el ejército americano. Y sobre todo tenemos a un nuevo fabricante de armas. Va a ser una constante. O sea, el enemigo de las 3 películas de Iron Man son fabricantes de armas en las 3 películas. En este caso, ¿cómo se llama? ¿Os acordáis? Es Austin Hammer o algo así. Sé que es Hammer. Sí, es Hammer. Yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué quiere? Pues la tecnología, que es el nuevo... Claro, como Stark ha dejado de fabricar armas, el nuevo proveedor oficial, digamos, del ejército de los Estados Unidos es Hammer. Entonces ya tenemos un Iron Man súper crecido y le aparece por fin un enemigo, digamos, a su altura, que es el látigo. Al mismo tiempo, no lo sabemos, el cada vez está más alcoholizado y demás porque la placa que tiene en el pecho le está salvando la vida de las esquirlas de metal, pero le está envenenando. Está envenenando con paladio. Y entonces está intentando, a su manera, a una manera equivocada, pero a su manera, dejar un legado sin que los demás sepan lo que le pasa. Entonces a Piper le deja la empresa y a Rodney le deja la armadura, aunque no dé la impresión de que lo hace. Evidentemente, pues al final vamos a tener un ganador que seguirá siendo Iron Man, pero nos encontramos también en esta con 2 personajes que serán importantes, 3 casi. Nick Fury ya aparece más, aparece durante la película. Aparece mucho, es la presentación de la Viuda Negra en el universo Marvel y es la presentación de que ya se insinuó en la primera, pero aquí ya es la presentación de Máquina de Guerra. Rhodes, el amigo, el teniente Rhodes. El teniente, sí. Que cambia de James personaje. Que cambia de actor. De actor, de personaje, de actor, ¿no? Pero mantiene el personaje. Se hace con la armadura de Máquina de Guerra, para no... Cambia de actor a mejor. ¿Qué os parece la evolución de Tony Stark y la película en general aquí? Ethan, cuéntame tú esa vez. Pues a mí me parece que esto que va buscando un legado y... le consideran ahora mismo un peligro para el mundo. Es egocéntrico, está pensando, yo soy el mejor, nadie se enfrenta a mí, y acaba liándola mucho. Sí, yo creo que pasa un poco por encima, porque tampoco es cuestión de hacer una película profunda, estamos hablando de películas de superhéroes, pero sí que pasa por encima un poco de la evolución como persona, como pasa de ser prácticamente Dios porque nadie ni le tose. Esa es la cara externa, pero realmente él por dentro está viendo cómo se muere, porque al final es lo que le está ocurriendo, cómo sufre, digamos, porque realmente no quiere morirse. Entonces está buscando la manera de conseguir superar eso sin contárselo a nadie, con lo cual realmente nadie entiende qué es lo que está haciendo ni por qué está no sé, a lo mejor incluso porque tiene problemas o cambios de humor o desaparece o y está viviendo, digamos, un drama interior él solo, ¿no? Que le hace también aislarse de todo lo que tiene a su alrededor y de la gente que tiene a su alrededor. Obviamente, es todo ese drama que se podía haber hecho una película de Almodóvar, ¿no? Pues metida dentro de los superhéroes, con lo cual pasar muy por encima de todo eso. Una película de Almodóvar en el universo Marvel sería algo digno de ver. No digo que sería algo bueno, pero sería algo digno de ver. Vamos a proponerlo. Pues eso, que se queda un poco desdibujado todo ese sentimiento, pero en el fondo está ahí y te lo están mostrando. Sí, y es más, la impotencia que cualquier ser humano pues tendría ante la inminente muerte y no poder luchar contra ella, en él se multiplica por mil porque es un genio que lo soluciona todo. Entonces el hecho de no poder solucionar su problema le da un matiz un poco más dramático, pero sí que es verdad que la película, la virtud que tiene es que no se centra mucho en ese dramatismo. Exacto, o sea, no, por eso digo, siempre mantiene un poco el carácter de que es una película de superhéroes, de que estamos hablando de Iron Man y que, como digo yo, tiene que ser fresquito, ¿no? Un poco, o sea, hombre, no puedes, es una película de, no puedes de aventuras. Meter, claro, no tiene puedes que meterle serlo. Drama porque, no sé, sería Batman, no sería Iron Man. ¿Tú es que le tienes manía a Batman? Yo a Batman le tengo un poco de manía, sí, de reconocerlo. Para mí las películas de superhéroes tienen que ser de aventuras, fresquitas. O sea, a mí Batman no, lo siento. Sé que habrá gente apasionada por Batman y yo lo respeto mucho, pero para mí... Tenemos pendiente hacer un programa sobre las tres películas de Batman. Para mí, te lo advierto, claro, para que te vayas preparando. Claro, mete mucho drama y mucha oscuridad, pues no me llama la atención, o sea, no me tira. Pero bueno, vamos a centrarnos de nuevo en Iron Man y en el 2. Vale. ¿Qué opináis de lo que para mí es el mayor problema de la película, el villano? El personaje de Mickey Rourke. A mí no me disgusta del todo. Bueno, los villanos, el de Mickey Rourke y el de Hammer. Para mí Mickey Rourke empieza un poco raro porque para ser... ¿Ves? Ahí sí que creo que se les ha ido un poco de las manos. O sea, ese sí que es cierto que es un drama, pero ese inicio ahí llorando con su padre, que sí, que su padre se muere, quiero decirte, o sea que no. Pero me saca un poco. Sí, pero nada más morirse el padre empieza a construir cosas que ningún otro científico ha podido construir y dices. Sí. En Rusia, ese sí que con un chicle y. Con un chicle, y, sí. Ahí se les va mucho el origen. Yo creo que se les va de las manos. Del personaje. Pero además luego yo creo que. El punto, y ese se lo ha dado el actor, de guarrería del personaje, no me gusta, no me saca mucho, no le pega al mundo tecnológico en el que estamos. Todos esos tatuajes, esos pelos, esas uñas de los pies que lleva, que parecen mejillones. Y de las manos negras. Las manos negras, pues no me gusta como para esta película, no me pega para el absoluto. A mí para ese personaje sí que me pega bien. Si en el fondo estamos hablando, ¿no?, de una persona de los bajos fondos, iba a decir encima ruso, disculpadme todos los rusos, ¿eh? No es por ser ruso, sino quiero decir... Sino que se ha criado en un gulag. Que se ha criado etcétera. Pero a mí no me sacaba bastante de la película. ¿Y qué opináis de La Viuda Negra? A mí es que La Viuda Negra me encanta. Me encanta. Bueno, luego ya en la 3... ¿Qué opináis de la génesis de La Viuda Negra? En la 3 no sale... En la 3 no sale, no sale ya. ¿Qué desmadre llevas de películas, Mariluz? Sí, no, pero luego seguimos al guión y yo encauzo, yo luego encauzo, lo prometo. Vale, eso, Ethan, ¿qué te parece a ti La Viuda Negra? Hombre, aquí lo que pasa es que tampoco, o sea, se ve más en plan, ¿esta es ayudante ejecutiva también? En plan secretaria. Está de espía, sí. Aquí es Natalie Rashman, aquí no es La Viuda Negra. Para mí la mejor escena de la película, de largo, es la del pasillo. Cuando, o sea, consigue cuando matar está, a uno el... Cuando está el chofer peleando con uno y está la viuda matando matando y desactivando matones durante todo el pasillo. Me parece una presentación de personaje de la viuda genial y me parece la escena más divertida de la película. Sí. Y, bueno, pues ahora empieza tu Mariluz, ositos, para la 2. Pues yo esta le voy a dar medio punto más que la anterior. Medio más. ¿Esta medio. Te gustó más? Esta me gustó un poquito, medio punto concretamente. Eso más. Eso es un 7,5, ¿no? Un 7,5. Izan. Pues yo un 9 también. ¡Hala, venga! Así, alegría. Es que es de superhéroes, ¿no? Izan, vale, el estándar pues de superhéroes es un 9. Yo creo que va a ser la única película de... Además, creo que es la única del universo Marvel que suspendo y le voy a dar un 4 porque para mí es la que peor... Es como que no como que muchas cosas están bien, pero no funciona. Anda, vienen los estudiantes de Hogwarts por ahí. Sí. Entonces pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y dejamos por un momento, nos apartamos un momentito de la saga de películas de Iron Man y pasamos a lo que para mí es una película que todavía me pone los pelos de punta, que es Los Vengadores. Vale, año 2000. Aquí es donde decía yo lo de la Viuda Negra. Lo de la Viuda Negra, sí, ya me imaginaba. Pues sabía yo que era la 3 porque me es parece... la tercera de la que vamos a hablar. Anda, ¿no? Y Familia Cansado vienen por ahí por el fondo. Sí, señor. Qué bien acompañados que estamos, ¿eh? Con aquí el auditorio lleno, gente famosa que viene a vernos. Que no se diga. Sí, señor. Que va. Ahí estamos. Qué fricazos somos. Sí. Bueno, luego. Eso, me encantan los amigos que vienen, hacen como que se van a quedar y luego se van, no los escuchan ni nada. Echan a correr. Bueno, estamos en Los Vengadores, año 2012. Al final Marvel consigue, ha pasado dos películas de Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América Primer Vengador. Y los juntan a todos en este megaproyecto que es Los Vengadores, dirigido por Joss Whedon, donde es una película que mi yo de 12, 13, 14, 15 años que compraba TVOs disfrutó como difícilmente, creo que solo con Star Wars he disfrutado tanto, o más, con Star es Wars que más. Yo creo que el hecho de juntar a todos los personajes, bueno, a todos no, obviamente, pero sí a muchos en una sola película. En una sola película, verlos pelear, verlos... ¡Ah! Yo es que todavía la veo y se me ponen los pelos de punta. De hecho, yo recuerdo que esa... y esto es de 2012, Ethan, ¿cuántos? Tenías 8, ¿no? 8 añitos, sí. Pues todavía no sabíamos si era adecuado ver una película de estas con él. Fuimos Mariluz y yo. Y todavía no habían salido los créditos. Le dije a Mariluz, mañana volvemos con Ethan. O sea, porque esta película, primero la quiero volver a ver y quiero que la vea porque creo que le va a gustar. Sí, yo creo que fue la excusa. Vamos a traer al niño solo por volver a ver la película. Sí, como pero si bueno. Yo necesitara una excusa para volver a ver una película. Bueno, pero ahora ya la tienes. Sí, bueno, era más fácil. Y bueno, en esta. Ahora pues, yo quiero ir la primera vez que veis vosotros. Recuperamos al villano de Thor, el hermanastro, Loki. Loki. Que vuelve a la carga con un plan de invadir la Tierra, con un ejército de. Chitauris. De Chitauris, pero vamos, de extraterrestres random, porque no tenían los derechos de los Skulls, que son unos villanos más clásicos, pero esos derechos los tenía. Sony con los Cuatro Fantásticos o Fox, nunca me acuerdo, Fox con los Cuatro Fantásticos, entonces pues decidieron crear una raza random a la que apalizar vilmente en el tercer acto. Pero está bien diseñada. Está muy bien diseñada y molan, o sea, son muy de cómic, muy de eso, de banda de tenemos clientes, chicos, un aplauso para ellos. Oyentes. Entonces, en ese tercer acto, pues eso, van a aparecer unos extraterrestres a los que los buenos van a palizar y simplemente. Pero lo bueno de la película es toda la génesis de ese equipo de Vengadores, de esa serie de caracteres tan diferentes que nos han ido construyendo en cinco películas anteriores, donde tenemos un cambio de actor. Si en la anterior teníamos la de Rodney, aquí Bruce Banner cambia porque... el actor que hizo la película dio bastantes problemas y no se dio cuenta de dónde se estaba metiendo, entonces optaron por cambiarlo. Yo creo que fue un acierto. Porque a mí el Bruce Banner de ahora me encanta. De Ruffalo lo hace muy bien, para mi gusto. Creo que le da el punto que el personaje necesita. Y pues eso, nos encontramos con unos Vengadores que empiezan como tiene que empezar un team-up de cómics y es pegándose entre ellos. O sea, eso tiene que ser así. Cuando empieza un team-up de un cómic y más donde estamos creando, lo primero tiene que ser que se peguen. Que y se luego, den acción. Y ¿no? luego ya se hacen amigos. Esto es así. Y Joss Whedon supo seguir ese canon, supo hacer una cosa muy difícil, que es repartir el protagonismo, no centrarlo en ningún personaje. Pero lo cierto es que nuestro protagonista del programa de hoy se come la película. Cada vez que sale Tony Stark, se come la película, porque tiene mucho carisma. Y sí. Eso que a mí el Capitán América, sabéis que me encanta, creo que Chris Evans ha hecho un Capitán América magistral, pero Robert Downey Jr. ha hecho un personaje a su medida y cada vez que aparece en pantalla se la come. Sí, es que yo creo que ha conseguido ese juego, digamos, entre ser superhéroe, pero esa picardía, esa... De no creérselo del todo. Es como que está jugando. Es un puntito divertido. Que... De hecho, en esta película hay un cambio importante en la parte final de la película, que ahora entraremos en él porque es muy importante para la siguiente. ¿Qué os parece Los Vengadores? Ethan, tu primera película grande de superhéroes en cine, ¿qué te pareció? Pues a mí, que está integrándose en el grupo y trabajándose esto de ser un héroe en grupo, porque nunca lo ha hecho antes, él es un lobo solitario. Lo veo más... Lo veo esta vez más responsable, va cogiendo responsabilidad. Sí, yo creo que se da cuenta de lo que es, ¿no? Formar parte de un grupo, ya no va solo. Y luego pasa lo de Sokovia y se vuelve adulto del todo. Ya crece. ¿A ti qué te parece? Pues a mí, sobre todo las partes en las que él aparece, hay una que especialmente me gusta mucho y es cuando están en la nave... Y tienen que conseguir que la nave que está siendo atacada sobreviva, digamos, y no se estrelle en el abismo. El hecho... Eso siempre viene bien. Eso que no se estrelle, sí, que no se estrelle, sí, está bien. Salvar a todos siempre mola. El caso es que cómo consigue, sin pretenderlo a lo mejor en ningún caso, pero cómo consigue por sus habilidades liderar un poco en ese momento la defensa de la nave, aunque los otros están sí, por cada otro uno lado. Está con... Cada uno está en con su papel. Majón. Exacto. Pero hay incluso hasta el punto de que el Capi, que luego en películas posteriores es un poco el que lidera el sí, grupo y el que... en combate sí, porque a fin de cuentas es el soldado. Claro. Aquí como no es en combate, sino es más... Es más de salvamento. Sí, pues eso. Y se deja llevar bien. Quiero decirte que no es que no chirría para nada en la película. Y aquí es Iron Man el que coge un poco el mando e incluso le da órdenes. Bueno, órdenes o sugerencias. No son realmente órdenes. No, le da órdenes. Al capitán sí. para que le ayude, digamos, en la idea que él tiene para conseguir salvar la nave. Porque con lo cual... a fin de cuentas está en su campo. Está en su campo, que es la parte de salvamento, la parte de ingeniería, por decirlo así. Sí, luego sí. Cuando entramos en combate, pues ya entramos en otra cosa. Entramos en un soldado que es el que lidera. Y a mí esa parte me parece muy bien resuelta a nivel de guión. Sí, sí, por eso digo que no es que chirría para nada, sino que creo que le da el punto, además es el punto divertido y loco, porque, pues eso, al final se mete entre las aspas y tal, o sea, que se juega la vida con mucha facilidad, porque por seguir, digamos, la primera idea peregrina que se le ocurre, que con la que cree que de verdad puede resultar y que puede salvar, el, en este caso, a la nave, él se lanza. Entonces es muy de, se le ocurre una idea, se lanza y luego ya veremos cómo salimos de esta, ¿no? Entonces, yo creo que refleja muy bien en ese momento la personalidad de Iron Man en esa escena. ¿Y Ethan? Osito. Ah, es verdad, perdón, ¿no? Estamos o con tú, los ositos. Le toca a Mariluz para empezar. Ah, bueno, yo ya lo he dicho. Para mí es la releche esta película. O sea, para mí es la... Sin contar Star Wars, es la mejor película del mundo mundial. O sea, yo es una película que yo disfruto mucho por eso, porque mi niño interior... aparta al adulto, coge el mando y dice, dame tortas, dame chitauris y vamos a destrozarlo. Ese plano secuencia falseado que hay al final, donde vamos viendo a cada héroe por Nueva York luchar con uno de los chitauris y ir resolviendo y se van cruzando, me parece magistral. O sea, la dirección de Joss Whedon cinematográficamente es brutal. O sea, me parece un peliculón espectacular. Con sus errores, con los errores que pueda tener, pero me parece magnífica la película. Mariluz, empieza tú con los ositos. ¿Tenemos tiempo o vamos? Sí, bueno, luego recortamos. Hombre, los Muggles han venido y se han ido, aún les queda un rato, aunque se esperen un poquito. Iba a decir que por refrescar solo dos escenas que a mí me encantan, especialmente de esta película, y es una, la de la Viuda Negra, cuando, lo que es el inicio... Cuando consigue la Viuda Negra, que está en otra guerra. El interrogatorio. Sí. Que además es una muy buena anticipación de guión, porque luego hay otro interrogatorio que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con eso, exacto. O sea, cómo es capaz de manipular a la gente y que la gente, a los malos en este caso... Desde la fragilidad. Exacto. Y pensar que están consiguiendo sonsacarle y que la tienen ahí entre las cuerdas y es ella la que está manipulando a los malos en este caso. Entonces ese punto y ese cambio y la cara de los malos cuando la otra dice estoy en medio de un interrogatorio, me lo está soltando todo, y el otro dice que te estoy, ¿cómo que te estoy yo diciendo? Entonces, esa escena me encanta. Y luego la escena cuando Bruce Banner, convertido ya en Hulk, coge a Loki casi al final, que Loki está ahí diciendo soy un dios y no sé cuándo, y el otro dice dios es a mí, papá, y le pega cuatro remeneos. Esa escena también me encanta. Sí, es una película que tiene una virtud que es lo ideal cuando ves cine, y es que y que suele ser lo menos habitual, y es que el tercer acto es brutal. O sea, el tercer acto es disfrute continuo, escenas molonas a tope. O sea, el diálogo que tiene Tony Stark con Loki en el apartamento es de una chulería y un molonismo a tope. Y pues eso, 9 ositos le doy yo, ya que tú no quieres dar ositos, empiezo yo. Ya, 9 ositos. Sí, le doy. Pues yo en el guión había puesto 8 ositos, pero ahora que estamos aquí contándolo, estamos pues aquí molándonos. Le voy a poner 8.5 porque es cierto que me gustó más de lo que yo recordaba cuando lo escribí en el guión. Así que 8.5. Pues yo sigo mi estándar y le pongo 9. A Izan le han gustado todas las películas por igual. Bueno, pues seguimos, vamos bien de tiempo, no os preocupéis, vamos incluso sobraos. Después de Los Vengadores. Llegamos a la película, yo creo que más controvertida de las de Iron Man, Iron Man 3, del 2013. Es una película que se la dan a un director que estaba semi-retirado y que tampoco había hecho muchas películas, como es Shane Black, que es un director que había hecho varios guiones muy, muy de molar, como El último Boy Scout, y una película que tiene muchos parecidos con Iron Man 3 porque está muy basada en diálogos chispeantes y tal, como es Kiss Kiss Bang Bang, que es una película que ya hizo con Robert Downey Jr. Y le da una película donde básicamente a Tony Stark le quitan la armadura para el 80% de la película. Es una cosa, y además ahí tu delicioso giro final del villano hacia la mitad, ahora entraremos en él, que a muchos fans les indignó muchísimo, muchos fans de los cómics les indignó muchísimo, pero que a mí me encantó, porque me le encantó, da un punto diferente a la película y le da un giro bestial. En esta película nos encontramos con un Tony Stark con ataques de ansiedad porque, no lo hemos dicho, fallo mío, al final de Los Vengadores muere momentáneamente, muere salvando el mundo, literalmente. Aunque es eso, tiene unos segundos de muerte y Hulk con un estilo particular de resucitación cardiorrespiratoria pues lo devuelve a la vida. Entonces pues eso, él ha visto, no solo ha muerto, sino además ha visto el universo porque ha atravesado el portal porque han entrado los Chitauri y ha visto todo lo que había ese lado, todo lo grande, lo vasto que es el universo, con V. Y entonces todo el inicio de esta tercera película pues está con ataques de ansiedad, con preocupación, y al mismo tiempo cada vez que menciona en Nueva York le da un ataque de ansiedad así porque sí, y al mismo tiempo pues tenemos a un misterioso terrorista que no es Bin Laden, que es el mandarín, pero que tiene bastantes similitudes con un terrorista tipo Bin Laden, que está poniendo bombas, está haciendo una escalada, además con un tipo de bomba muy extraña que no deja residuos. Entonces tenemos ahí esas dos tramas que se acaban juntando cuando, nunca me acuerdo cómo se llama, el chofer de Tony cae herido en uno de estos atentados mientras investigaba a un sospechoso. Entonces, bombardean la casa de Tony Stark, que se queda sin armaduras, huye. Por chulo ya, por decir, sí, aquí estoy yo y os doy mi dirección y si tenéis lo que tenéis que tener, venid a buscarme. Y iban tuvieron a buscarle, iban lo a que tenían que tener. Entonces, eso, tenemos a un Tony Stark que huye sin armadura. Solo le queda una. Una y averiada. Sí, una que no funciona bien. Entonces, que de hecho, una pequeña pista que te dan al principio es que esa armadura es el Mark 42. ¿Y por qué es una pequeña pista? Ah, porque hay 41. En Vengadores. Gracias, Mariluz. Ahí en Vengadores había el Mark 7 hacia el final de la película y ahora el primer protagonista es el Mark 42. Pues yo desde esa no me había quedado con la copla. Yo tampoco. Gracias, Iza. Es tener a. Menos mal que tenemos a alguien con la mente, con el cerebro todavía fresco, no reseco como nosotros ya, que se da cuenta de esas cosas. Pues eso, vemos a Iron Man que desaparece y aparece un Tony Stark tipo MacGyver que va haciendo gadgets y tal para intentar investigar el tema y descubre que el mandarín no es lo que parece. Uh-huh. Ese giro espectacular que tenemos de ese uh-huh. megavillano, megalómano, oscuro y demás, que luego resulta que es un actor contratado por otro traficante de armas para hacer una escalada para vender armas. Uh-huh. Y realmente, o sea, muy bien traído para mi gusto en la película, porque precisamente lo que hacen con ese es tapar el hecho de que tienen bombas humanas y no sí. saben cómo conseguir, digamos, cubrir un poco ante la realidad del mundo que están jugando sí, con el genoma claro, humano en y que están no consiguiendo. Tanto, no son tanto bombas, sino errores de laboratorio. Exacto. O sea, están probando, están intentando hacer super soldados y no funciona la cosa y explotan. Claro. Entonces quiero decirte que me parece genial el que se les haya ocurrido el que cubrir esas explosiones con unos ataques terroristas. Con unos ataques terroristas. Mm. Y con ese villano, ese Ben Kingsley, que está brutal en las dos partes. Cuando hace del mandarín tan, tan tópico. Y luego cuando pasa a ser Trevor, que es hilarante, a más no poder. Ethan, ¿a ti qué te pareció la tercera parte y la última película del personaje como tal, como Iron Man? Pues sigue en el camino a lo adulto. Más que nada, ahora ya no tiene el peligro de muerte, entonces ya no tiene esa razón de ser y se va educando poco a poco. A mí hay una cosa, hay un momento de esta película que me encanta y es cuando Tony Stark se encuentra con el típico crío de película del medio oeste que está, tiene en su jardín, su tallercico y tal, y cómo juega con los tópicos para darles la vuelta. La escena cuando Tony se va, cuando el otro le pone cara de pena, me parece, los diálogos que tiene con el chaval son increíbles. Cuando el chaval empieza a pinchar con lo de Nueva York y a él le dan ataques de ansiedad, es que me parece una genialidad de guión bestial. Y a ti, esa parte, Ethan, esa parte no superheroica, eso que salga tan poquito superhéroes, ¿qué te parece a ti? Fue interesante eso de que estabas esperando una película de superhéroes y te pusieran este cambio de guión, giro, como lo quieras llamar. ¿Y a ti qué te parece esta película? A mí, puntito que también en este caso me gusta es, de nuevo, por darle protagonismo a Pepper, el darle el final, digamos, y conseguir que eso, que ella aparezca como la fuerte al final y que incluso salva en una escena concreta a Tony del malo y demás. Aquí en este caso sí me parece acertado el haberle dado protagonismo de esa manera. O sea, igual que en la primera. A mí lo que pasa es que, al revés de Los Vengadores, aquí el tercio final a mí no me gusta. No creo que esté bien resuelto el tema de las... Es importante para lo que luego vendrá en la siguiente, en la era de Ultron, es muy importante lo que pasa al final, cuando salen esas 40 armaduras que Ethan nos anunciaba, que en el guión se lo había currado a Shane Black y nosotros no nos dimos cuenta. Es muy importante para lo que pasa después con la era de Ultron. Pero a mí no me... La parte de los villanos estos flamígeros y tal, la pelea, todo eso, no me gusta bien cómo está terminado. Yo creo que para mi gusto fue un poco larga. O sea, o le tendrían que haber metido algo más, no sé qué, que porque no soy guionista, pero o haberla cortado. O sea, creo que se regodean demasiado en la misma idea. Ojalá entonces, lo claro. fueras, me ayudaría bastante. Pero no. No. ¿Qué vamos a hacer? Izan, a ti, la parte final, ¿qué te pareció? La parte final es, podrían haberle quitado 10-15 segundos de batalla de armaduras destrozando mutantes de esos, porque se suponía que eran tres tíos en un contenedor y una tía por ahí. Y se tardan 2 horas con 2.000 personas de esas. Vale, pues nada, ositos y Mariluz, empieza tú ahora, venga. Pues yo esta le voy a poner 8 ositos. Izan. Pues yo a esta también 9. Así, también 9. El estándar. Te voy a seguir preguntando de todas formas, ¿eh? O sea que yo a esta estoy en duda por eso, porque hay la primera parte me encanta y la última parte me encanta menos. Así que le voy a dejar con 7. Vamos a acelerar un poco. Cuando te encanta, le pones 7 ositos. Nos quedan 2 películas que ya no tienen Iron Man en el título. Vamos con otra de las películas que no gustan mucho a mucho público, y es Los Vengadores, la era de Ultron. Ultron, la primera escena no me gustó nada, pero luego ya cogió sentido. En esta película volvemos a ver a los Vengadores, de repente se reúnen para atacar un castillo de Hydra y recuperar la lanza de Thor. ¿De la vida o algo así? No, o... de la vida no creo que se llame. ¿No es la de la tiene vida? Loki, o sea, bueno, el pincho que lleva Loki. Que la vara del destino. Lo recuperaron los Vengadores, pero como en el Capitán América, el Soldado de Invierno, S.H.I.E.L.D. Resultó ser Hydra, Hydra ha recuperado la lanza y ahora pues la han encontrado y van los Vengadores a buscarla. Tenemos una batalla inicial muy grande donde aparecen dos nuevos personajes superheroicos, bueno, superheroicos no, superpoderosos, que son Wanda y Pietro Maximoff. Que no son Mercurio y la Bruja Escarlata, todavía no. Que no son Mercurio y la Bruja Escarlata porque los derechos ahí están muy difusos. Y el caso es que... Ya que Mercurio se quedó con los X-Men y la Bruja Escarlata con los otros, ¿no? Exacto. El caso es que aquí, pues, esta Bruja Escarlata especialmente, esta Wanda Maximoff, aquí los llaman mejorados porque no los pueden llamar mutantes por temas de derechos. ¿Y los mejora con la vara del destino? Básicamente. Empieza a retocar la mente de los personajes principales y hacerles ver cosas del pasado, cosas alteradas, a trastocarle la mente. En este ataque vemos que Tony Stark llama a lo que él llama la Legión de Hierro, que son un grupo de robots, de androides, que van a proteger a la población civil, que van con el logo de los Vengadores y que llegan pues para apartar a la población civil. Que básicamente es lo que viene a ser las 40 armaduras combatiendo, pero son cuatro protegiendo a gente. Sí, exactamente. Ahora ya son estándares, son todos iguales y no son armaduras, sino directamente son androides. Cuando vuelven con la lanza, sabemos que la lanza tiene una gema poderosa, porque la hemos visto en capítulos anteriores, en las películas que hemos visto antes. Deciden utilizarla para un proyecto que tienen entre Tony y Bruce de crear una inteligencia artificial que maneje la Legión de Hierro. Llamada Ultron. Que es el proyecto Ultron, exactamente. Esto, como no podía ser de otra manera, pues sale mal. Y Ultron sí que es una inteligencia artificial que toma el control de los androides, pero también que decide que para salvar la humanidad, para salvar la Tierra, lo que tiene que hacer es acabar con los humanos. Que realmente... ¿Es una posibilidad? No, es cierto, completamente. Lo que le hace es la manera más correcta de salvar la Tierra, pero, en fin, a nosotros nos fastidia un poco. Un poco. Ligeramente, ¿no? Realmente no es que salga mal lo de Ultron, es que se autocompleta él mismo y nace con miedo y ya se lía mucho. Pero no habían llegado a nada, se autocompleta por sí mismo, toda la inteligencia artificial. El caso es que, bueno, aparece Ultron y tenemos a estos Vengadores intentando pues devolver el genio a la lámpara, como se suele decir, cosa muy complicada. Y al mismo tiempo pues tenemos a Wanda y a Pietro que nos explican, se toman cierto tiempo para explicarnos el porqué de su odio a los Vengadores y se toman su tiempo para explicarnos el porqué de su cambio de bando final. ¿Qué os pareció esta Era de Ultron? Esta quizá la película más oscura del universo Marvel cinemático. Volviendo un poco a centrarlo en Iron Man, en mi caso, correcto. A mí el juego que hacen con su personalidad, o sea, o demostrando, basándose en su personalidad, que ya hemos visto en películas anteriores... Tiene complejo de Dios. Sí, o sea, sigue teniendo complejo de Dios, pero con una motivación buena, quiero decirte. O sea, su concepto para hacer lo que hace me parece acertado. Lo que pasa es que pues no le salen bien las cosas al pobre, ¿no? Pero él sí que sigue siendo muy egocéntrico, sigue pensando y estando convencido de que sus ideas son las buenas y entonces no escucha a la gente que tiene alrededor, ni tiene en cuenta lo que los demás pueden pensar. Como dice el refrán, es que tiene prisa. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí, correcto. Pues un poco es lo que le pasa a Iron Man en esta película. Entonces, por varias veces, es decir, que ni siquiera aprende de la primera vez, comete un error, pero él siempre acaba, digamos, pasa por encima de eso, pretende aprender de lo que ha ocurrido con el convencimiento de que la siguiente vez que vaya a hacerlo le va a salir bien, cuando lo que está haciendo es volver a pecar, digamos, en el mismo, ¿no?, o a tropezar con la misma piedra. Bueno, eso me parece interesante, el cómo lo plantean y esa, no sé, esa, ese reflejo o esa manera de presentar a Iron Man me parece muy coherente y, no sé, me gusta. Y de hecho es lo que da un poco pie también a la película, porque si él no fuese cagándola una y otra vez, pues nos quedaríamos sin película, así que... Sí, porque con toda esa inteligencia que tiene encima de la armadura y tal, te quedas en alguien perfecto. Entonces, claro, ese complejo de Dios que le lleva a cometer errores, es muy interesante. Y además esta película también plantea, como siempre, la semilla de la siguiente. Ethan, ¿a ti qué te pareció el Tony Stark de Ultron? Ya está llegando a ser responsable hasta cierto punto, que en la siguiente película ya no puede ir a más. ¿Y qué te pareció la película en sí, la de esta de Ultron? La película, bien, estuvo bien. Fueron aventuras, combates, mucha cosa junta. ¿Pero Ultron te gusta como villano? Ultron sí. Ultron y sus motivos para ser el villano. ¿Y a ti la película, Mariluz? A mí la película en sí, hay una parte, toda la parte de Sokovia y todo eso... Me pasa lo mismo que como el tercer acto del anterior que habíamos comentado. Se me hace un poco largo, para mi gusto. Pues eso, se regodean el meteorito o lo que pretendían que fuera meteorito. Tarda mucho en resolver. Sí, tarda mucho en caer. O sea, por favor. Entonces, sí que es cierto que aprovechan, digamos, esa parte para darle más trasfondo a los personajes, pues para que aguanta darle la última vuelta de tuerca y que, digamos, renazca un poco, salga del cascarón y se convenza de sus posibilidades y de su fuerza. Para unir un poco también al equipo. Para unir al equipo. O sea, que luego lo podrá, para que tenga más importancia lo que pasa después. Uh-huh. Pero aún así se me hace largo. O sea, reconozco que esa parte se me hace un poco pesada. A mí porque es una... de hecho lo aprovechan pues para que Visión se siga aprendiendo, siga haciendo cosas. Uh-huh. A mí es una película que sin parecerme mala y teniendo conceptos muy buenos, creo que es una película que no funciona bien porque no está bien cohesionada. Para mí el gran fallo que tiene la película, lo que a mí más me saca, son los flashbacks, porque encima no, casi ninguno tiene real importancia. El de la viuda, si quieres presentar a la viuda, dale una puñetera película de una vez, que yo creo que puede molar mucho, pero no me cuentes en unos flashbacks metida aquí en medio de los Vengadores 2 que no... Sí, su infancia y su origen. Su origen y demás. Prácticamente lo mismo con Thor. Si me quieres presentar al Ragnarok, hazlo de otra manera, pero no con unos flashbacks que tampoco van a afectar luego a la trama principal. Creo que ahí comete el mismo error que cometía Batman y Superman, que es parar la película para meterme trailers y otras cosas. Eso a mí me molesta. Me gusta mucho, sin embargo, esa parte de darle la creación de la bruja, la creación de Wanda, el cambio de Pietro, aunque al principio me lo vistan con ese chándal de Cani, de Cani drogadicto, pero me gusta el puntillo con... De todas maneras, me sobra lo de la familia de Ojo de Halcón. Es que Ojo de Halcón no tiene carisma, lo siento. No sigáis insistiendo, no tiene carisma, no mola Ojo de Halcón, no mola. Entonces, es la parte que no me gusta. Por eso es una película que me tiene en medio. No es una película que odio, porque en el cine me lo pasé bien, pero es una película que cuando la vuelves a ver no me transmite el sentido de la maravilla que me transmiten pues otras películas de Marvel. Así que a esta película, sí. Dos cosas de Mariluz. Mira, dos cosas. Sección de la osera, una, dos cosas de Mariluz. El doblador de Ultron me gustó muchísimo. Sí. O sea, creo que era difícil. El del original, sí, porque el del original es en la leche, porque es James Spader y lo hace de cine. Yo lo he visto en versión original y lo hace brutal. Entonces, hay veces que cuando en el original es tan complicada la voz que hay que traducir, el doblador flojea y en este caso no, me encantó. Y la segunda es la escena de la testosterona, cuando están todos cuando con están el martillo de Thor intentando... Ah, creía que era cuando estaban Tony y Thor presumiendo de esposa. Ah, bueno, no. Bueno, esa también, pero la del martillo me parece magistral. Y como hay un punto en el que parece que casi consigue el capitán levantarlo y la cara que pone Thor y tal. Y también es importante esa escena para lo que luego pasa con Visión. Correcto. Seguimos. Rápido. Ositos, no. Ethan, ositos. Pues esta 8.5 por lo que es el principio. Mariluz. Pues yo lo voy a dejar en 7.5. Yo a esta le voy a dar un 5.5. Y vamos rápido, vamos a terminar con lo que para mí es una maravilla de película, una película que la he vuelto a ver creo que por cuarta vez para preparar el programa y me sigue encantando, que es Capitán América Civil War. Esta también la vimos dos veces en el cine, una versión sí. original y una doblada. En esta nos encontramos que... coge, digamos que las Naciones Unidas... Bueno, tenemos el nuevo equipo de Vengadores que vemos al final de la era de Ultron, donde está el Halcón con la Bruja, con Máquina de Guerra y con el Capi, con la Viuda. Están haciendo para misiones. Separarlos en dos, que no está muy claro cuál es el equipo uno y cuál es el equipo dos. Están haciendo misiones por el mundo, buscando a sus terroristas, buscando en este caso al villano que sobrevivió del Capitán América, el Soldado de Invierno. Cuando hay una gran explosión provocada por uno de estos villanos que mata a inocentes. Las Naciones Unidas se cansan ya de la guerra de los Vengadores cada vez que aparecen y les quieren hacer firmar un acta como para que van a hacer las cosas como ellos les digan. Tony Stark es de hecho uno de los que promueven promotores y apoyan este acta porque está muy agobiado por lo que pasó en Sokovia, de lo que se responsabiliza con todo el motivo del mundo, ya que fue cosa de Ultron el que él creó, y pues se posicionan en dos bandos. Hay un grupo liderado por Tony que se posiciona en el lado de los que quieren firmar, y un grupo liderado por el Capi que se posiciona en los que no. Esto es lo mismo que pasa en los cómics, pero no tiene nada que ver. En los cómics el acta viene por otro lado, pasan otra serie de cosas, pero han conseguido adaptar el espíritu pasando por completo de lo que pasa en los cómics, porque era imposible. En los cómics son los casi miles de personajes superheroicos de Marvel y aquí tenemos 10. Sin embargo, pues aquí tenemos otro atentado que parece que lo ha hecho el Soldado de Invierno, con lo cual empieza un enfrentamiento cada vez más intenso entre el grupo favorable a firmar y el grupo enemigo de firmar. Una escalada de violencia que acaba con una batalla final terrible cuando se descubre un gran final que, como esta película es más reciente, pues no vamos a desvelar, aunque yo creo que cualquiera que nos escuche lo habrá visto. ¿Qué te pareció a ti, Mariluz, este Civil War? A mí, como película, me gustó mucho, pero sí reconozco que, un poco al hilo de lo que decía al principio del programa, es demasiado seria para mi gusto. Hombre, es decir, sí, a nivel de sí, a nivel de aquí lo que yo espero, que es aventuras y pasármelo bien, pues aquí la cosa se oscurece bastante. De hecho, llega un punto en el que sí que roza el drama. Yo lo pasé muy mal al final de la película. Lo roza y lo sobrepasa en el tercer acto. Por eso, entonces, ya te digo, como película me encantó. Para lo que yo esperaba, no me gustó porque yo, dramas ya en la vida, ya tiene muchos dramas como Ethan, para ir al cine a pasar. ¿A ti qué te pareció Civil War? Mi Civil War como película también me gustó. Luego los personajes, el de Iron Man me pareció responsable, me pareció un personaje ya totalmente convertido y ahora se responsabiliza de sus actos completamente. Vale, Ethan, dime los ositos, por favor. ¿Cómo? Los ositos. 9 ositos también. Mariluz. Pues yo como película 9 ositos y como lo que yo me esperaba 7.5. Y como punto de cruz es otra cosa. Como película 9 ositos, como punto de cruz le da un 2. Le doy 7.5. Bueno, pues yo le voy a dar 9 ositos. Me parece una película maravillosa. Vamos a despedirnos. Me gustaría decir más cosas de ella, pero nos hemos pasado de tiempo. Y como los chicos de Vivo Entre Muggles ya nos están mirando mal porque quieren ocupar los asientos, vamos a dar por finalizado este Osera Radio 136. Os agradecemos los comentarios recibidos en nuestros lugares habituales. Los de la semana pasada intentaremos leerlos en el próximo programa, junto a los que nos dejéis estos días. Pues agradecemos al Salón del Cómic y el Videojuego de Alicante y sobre todo al IPOD que nos hayan permitido volver a hacer un directo aquí por tercera vez. Nosotros nos escuchamos. Nos carmientan, ¿eh? Nos carmientan, no prenden, pero bueno, aquí estamos. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.